con el arquitecto Nicolás Lindou. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buenos días, Dimas. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Te miro y me río porque después de las elecciones y todo eso, estamos acá. Bueno, vas a saludar, todo, no hay drama, ¿no? No hay problema, querido. Grieta, nada, estamos, ¿no? Estamos en democracia, así que no hay problema. No hay fisura, grieta, no hace ruido, Rodolfo. No hay nada, ¿no? Nada, muy bien, me alegro. Muy bien. No, te convocamos al programa porque... estábamos pensando los otros días mientras hacíamos la producción cómo hay municipios, ¿no es cierto?, del interior, de la provincia de Catamarca, que tienen serios problemas, ¿no es cierto?, en esta mirada de la planificación urbana, ¿no? Y que inclusive no hay equipos en los municipios, no cuentan con equipos de arquitectos e interdisciplinarios, ¿no es cierto?, pero con una mayoría de arquitectos que puedan dirigir estos grupos, de estos equipos, para poder ponerse a pensar esta cuestión estratégica de la planificación territorial, de la planificación urbana, ¿no es cierto?, qué acciones se deben llevar a cabo, este pensamiento de que debe existir una política de planificación para que el gobierno de turno, ¿no es cierto?, que le toca estar, porque es el poder se lo entregamos, ¿no es cierto?, temporalmente, nosotros los ciudadanos delegamos el poder en la figura del intendente y en los concejales para que legislen, ¿no es cierto?, en ese municipio, para que tengan la posibilidad de contar con un plan, una estrategia en ese estado municipal a seguir para poder cambiar esa realidad para mejor, porque vemos realmente municipios donde va avanzando la degradación ambiental, va avanzando la destrucción del patrimonio arquitectónico que hace la identidad, ¿no es cierto?, de ese lugar, y se va degradando inclusive socialmente también los estados municipales, los territorios, ¿no es cierto?, de los municipios. Y siempre vos comentabas que el Colegio de Arquitectos está precisamente para asesorar a los intendentes y poder conformar equipos, ¿no es cierto?, de trabajo. Y habíamos hablado en privado que existiría una posibilidad de nación que bajen, ¿no es cierto?, fondos y para poder conformar equipos en los municipios en Catamarca, por ejemplo, y con la ayuda del Colegio de Arquitectos. Contanos cosas lindas, a ver, ¿cómo lo ves? Efectivamente. Este jueves pasado tuvimos reunión de la Comisión de Urbanismo en el Colegio de Arquitectos. Comentando un poco de estas cosas, Ernesto Acuña estuvo en Buenos Aires, él como vicepresidente de la FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Sí, para señor. Que la gente sepa. Y es el vicepresidente y es nuestro. Lo tenemos acá. Mm. Tuvieron una reunión en Casa Rosada, en el Ministerio del Interior, con una ex intendente de Chaco, Aida Ayala, que ella está a cargo del tema de los municipios. Y bueno, tiene línea de créditos para los municipios, en donde se le facilita esto para los planes de desarrollo urbano. Tal como vos lo decís, los municipios carecen de arquitectos que hagan planificación, ¿no? Porque hay arquitectos que están dentro de los municipios, sí. Pero lo que vemos es que lo cotidiano de la gestión municipal te lleva a que vos no mires esta situación urbana, porque tenés el problema diario. Claro. No voy a hacer crítica a los arquitectos que trabajan en los municipios, por supuesto. Pero justamente eso, o sea, la vorágine de los compromisos, del tema social que tiene el municipio, deja de lado estas cosas. Esta tarea reflexiva y de anticipación que es la planificación. Exactamente, claro. Exactamente. Con buenos ojos, la verdad hemos visto de que hay municipios que están interesados en esto. Se dieron cuenta de que el municipio no puede seguir creciendo de acuerdo al dueño del terreno que hace un loteo nuevo. Claro. Que hay que planificarlo, hay que zonificarlo, porque no puedo llegar con el agua, no puedo llegar con la luz. Sí. Voy a hacer una red de cloaca y voy a tener un kilómetro de cloaca que no va a solventar a nadie, sino un municipio extenso o un municipio caro. Claro. Nuestros municipios son municipios que no tienen buenos ingresos con los impuestos. Uh-huh. La gran mayoría de los municipios del interior es prácticamente nula el ingreso por impuestos. Y se manejan directamente con la coparticipación que tienen los municipios. algunos tienen más del 120% de la cuota afectada a sueldos, claro. Entonces queda muy poco margen para diseñar ciudad. Claro. Entonces, claro. Nosotros desde el colegio lo que proponíamos era esto, o sea, ver el modo del financiamiento de externo, de nación, para que estos municipios puedan tener una planificación ordenada. Un ejemplo fantástico de esto es el municipio de Salta. Uh-huh. El municipio de Salta se armó una ONG, una sí. fundación, que participan arquitectos, participa el colegio de arquitectos, participan personal de la municipalidad, uh-huh. y generaron en el PIDU A2, se llama, que es Plan Integral de Desarrollo uh-huh. Urbano Ambiental. Uh-huh. Si no me equivoco, en el 2008 se aprobó el PIDU A2. Y es un plan en donde tiene una visión general de la ciudad de Salta, con todas las problemáticas, y es el concepto que nosotros tratamos de incorporarle a los intendentes. ¿A qué me refiero con esto? De que si vos tenés un buen plan, cuando llega fin de año, no tenés que ponerte a pensar qué obra vas a hacer el año que viene, cómo vas a hacer el presupuesto, porque está todo ahí dentro de ese plan. Sí, sí. Y ningún intendente, en el caso de Salta, se le ocurriría salirse del PIDU. Claro. Porque ha sido algo totalmente consensuado, no tan solo con arquitectos, urbanistas, sociólogos, geólogos, la sociedad misma participó con diferentes charlas en diferentes sectores del municipio. Entonces el plan es un plan de la ciudad, claro. Es un plan del vecino, no es un plan del político. Entonces el político, cuando pasó en este caso que ahora asumió el intendente Gustavo Sáenz en su primer mandato como intendente de la Municipalidad de Salta, él y su equipo técnico decían no podemos salirnos del PIDU porque acá está efectivamente todo. Y bueno, nos pusimos a estudiarlo al PIDU y tal cual, te dice cuáles serían las obras prioritarias, el acequias, veredas, transporte, señalización, nuevas urbanizaciones, una ciudad planificada, claro. que es lo que queremos todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un plan interesante, lleva 12, 15 años desde el PIDU A1 a hoy, y bueno, son cosas que demoran, obviamente, la ciudad se hace en varias décadas, se hace una ciudad, claro. Pero los resultados que están teniendo son muy buenos, y es esto, o sea, una buena planificación urbana para un municipio te permite generar las obras de acá a 5, 10, 15, 20 años, claro. Que está planificado. Que también puede estar planificado en este plan, digamos, estas obras de alto impacto que siempre quieren los intendentes cuando asumen, ¿no? Cuando asumen los intendentes convocan a los arquitectos y les dicen, a ver, quiero hacer una obra, bueno, es normal, es político, ¿no? Quiero hacer una obra de alto impacto porque, bueno, por supuesto que en su agrupación política, en su interior también, a lo mejor quieren escalar otras posiciones políticas por el bien común, digamos, tienen sueños de cómo se imaginan el Estado provincial, nacional, etcétera, y pueden estar contempladas estas obras porque hay una estrategia, digamos, ¿no es cierto?, a seguir, porque, claro, también hay que darle cierta chances al político que recién empieza para ver, a ver, le demos la posibilidad, a ver, un año, a ver qué es lo que nos plantea, le demos la posibilidad, tengamos la posibilidad de creer en él, ¿no? Pasa en la vida, ¿no? Y justamente esto, volviendo al tema particular de Salta que lo estuve estudiando. En Salta dice, bueno, tenemos que hacer un museo folclórico, ¿no? Una obra más que emblemática. Paradigmática, sí. 6.500 metros cuadrados, o sea, es alta, o sea, un museo folclórico, una obra de alto impacto para la ciudad, para el turismo. Pero hasta esa obra está planificada, ¿dónde la vamos a poner a la obra, claro. a la obra esta? ¿Entendés? O sea, el tema que vemos, no tan solo en Catamarca, sino en la mayoría de los municipios en la Argentina o Latinoamérica, lo llevemos, es que estas obras emblemáticas de gestión se transforman como en acupuntura, o sea, te la insertan en un sector sin analizar el entorno inmediato, o decir, bueno, a ver, yo voy a hacer esta obra porque es un espacio totalmente deprimido de la ciudad y quiero revalorizar este sector. Sí. Bueno, le voy a poner una obra, le voy a poner equipamiento, le voy a poner infra, o sea, pero claro. Acá no. Para que ubiquemos a la gente, hay una ciudad en Colombia que se llama Medellín, donde hay una serie de obras puntuales, icónicas, ¿no es cierto?, en la montaña, y uno va y mira la biblioteca de fulano de tal o determinado edificio, pero está inserto en una estructura, en un sistema, donde se ha previsto la movilidad, ¿no es cierto?, la solución del transporte público, la solución de los espacios públicos abiertos, la solución de cómo van a estar ubicadas las viviendas, cómo va a estar ubicada la cuestión comercial, las escuelas, etcétera. Entonces, son obras icónicas, pero que están insertas dentro de una estrategia proyectual urbana. Efectivamente, ¿no? Eso es a lo que deberíamos llegar. Sí. O sea, la parte política puede ser la obra emblemática que se le ocurra. Claro, nadie pero está en un contra. Contexto de un plan. Exactamente. Que eso permitiría inclusive que esa obra emblemática, icónica, se pueda concursar la idea. Porque si hay una idea fuerte, precisamente, de la imagen de ciudad que queremos, es muy fácil poder. Porque si no, terminan transformándose, ¿no es cierto?, en los municipios, en arquitectos estrellas que dejan la placa de bronce, ¿no es cierto?, con el nombre. Es muy egoísta eso, realmente. O sea, está bueno permitir la participación, ¿no es cierto?, de los colegas que tienen que, a través de la creatividad. Y además, le da una riqueza a la ciudad, o sea, de que para un mismo monumento, obra, lo que fuera, tenés 10, 12, 15 alternativas, le da riqueza al espacio. Claro. Estoy más que convencido de que esas son las cosas a donde tenemos que apuntar como ciudadano, como municipio. Nosotros desde el colegio estamos justamente gestionando estas cosas para incentivarle a los intendentes esta preocupación con el tema urbano, porque pasa totalmente desapercibido. El tema del urbanismo pasa por asfaltar, poner luz, un cordón cuneta, y tal vez el lugar donde no hace falta el cordón cuneta y otra, claro, la solución que tenemos que darle. Claro. No es necesario demoler todo y hacer todo de cero, no está todo mal hecho. Sí. Seguro que no. Sí. Puntualmente, ¿ustedes han hablado con el intendente de Valle Viejo? Se me ocurre la primera idea del municipio que está próximo a la capital, ¿no? Sí. Porque Valle Viejo está en un estado de deterioro ambiental que va creciendo a pasos agigantados, ¿no? Sí. Y hay algunos arquitectos y muy buenos que están trabajando, pero totalmente abocados a esta tarea cotidiana de cumplir con su rol social, pero realmente, ¿no?, es como que hacen falta equipos realmente subsidiados por el Estado para ponerse a pensar la realidad. ¿Hablaron con el intendente? Sí, tuvimos una primera reunión con el intendente hace un poco más de un mes. Preocupado él por esta situación, de cómo mejorarlo a Valle Viejo. El intendente ya fue intendente antes y tiene una visión particular de decir, bueno, ahora quiero que me ayuden, quiero un equipo técnico que asesore al equipo técnico que él tiene, o sea, y diagramar una planificación para Valle Viejo. Estando tan cerca de la capital, tendría que ser la vedette de, claro, de... Aparte, la capital no existiría si no hubiera estado Valle Viejo, si no hubiera estado Las Chacras. Sí, pero... Fernando Mata de Luna llega acá y, bueno, y a fundar la ciudad en Valle Viejo, pero el hombre dice, no, del otro lado del río, porque quería ser estrella, él quería fundar... Así lo digo, los historiadores se deben morir con lo que digo, pero claro... Valle Viejo la capital de Catamarca debe su existencia a Valle Viejo, ya existía Valle Viejo. Sí, hoy es una ciudad con un microclima particular, o sea, uno cruza, a pesar de, uno cruza el río y tiene un microclima especial. La vieja arboleda que ha desaparecido acá de la capital, todavía en Valle Viejo es existente. El chacarero tiene otra visión también de la huertita, de la planta, del árbol, o sea, no ha perdido eso, ¿no? Y tiene una identidad propia, claro, por su calle sinuosa, sí. Algo que se puede potencializar con mucha fuerza. Y también lo que el chacarero ve es que, y que nosotros hemos tenido un debate hace unos años acá en nuestro programa, es el mensaje perverso que hay detrás de... Es lo que dice la gente, ¿no? Lo que ha dicho acá en este programa de radio, en el cierre de las acequias, ¿no? O sea, a raíz, en pos de tener este acueducto, ¿no es cierto?, que llega a la zona norte de la ciudad para que la gente lave el auto, porque no hay una cultura, una una cultura de poder hacer docencia de cómo se debe cuidar el agua, que es un bien escaso en nuestro medio, con la aridez que tenemos, se está desalentando toda la posibilidad de microemprendimientos, ¿no es cierto?, que era lo que le daba identidad también, porque la arquitectura tiene que ver con eso también, es el todo, lo holístico, la mirada holística, o sea, Valle Viejo no puede seguir siendo lo que era si no se incentiva precisamente a través del agua esta cuestión de lo micro, ¿no es cierto?, en la producción, que era lo que le daba identidad precisamente a las chacras, ¿no? Bueno, pasa, me tocó en modo particular trabajar en el loteo vertiente 1, vertiente 2, en la zona de Sumalao, pegado a la circunvalación. Sí. Y para hacer las aperturas de este loteo han cortado la sequía en 4, 5, 6 lugares. Y cada vez que llueve, el vecino de ese lugar, se le es imposible entrar a su casa. Claro. Porque las acequias no tan solo eran una cuestión de riego, sino que ayudaban al desagüe pluvial, al cielo abierto, natural. Sí, claro. Entonces, han empezado a cortar las acequias y hoy es un problema. O sea, ahora te tienen que generar obras complementarias, adicionales, por el capricho de hacer un loteo sin una planificación estratégica. Sí, sí. Con cortar la acequia por cortarla, porque tiene que pasar el auto. Claro. O sea, es un desconcepto de lo que es la urbanización. Sí, sí. Y el mantenimiento del lugar. Sí. Se hizo un loteo sin respetar absolutamente ninguna de las acequias y se las cortó. Sí, dice llanamente, se cortaron. Llueve y se inunda el barrio. El tipo, si vos entraste a tu casa, no podés salir por menos 15, 20 minutos hasta que se... No. Pero ahí está el primer problema, digamos. Si el Estado es el que no está a la altura como para hacer valorar lo que significa la acequia, el canal o el curso de agua de turno, bueno, la gente, por supuesto, el que está a cargo del loteo y en consecuencia los propietarios de los terrenos futuros tampoco pueden estar a esa misma altura, ¿no? Es un problema de legislación pura. Claro. Es un problema de legislación pura. Bien. Pero también hay municipios que se tienen que hacer cargo de las dimensiones que tienen, ¿no? De la escala que están cobrando, en especial en Valle Viejo. Uno que nos toca especialmente porque, bueno, vivimos o trabajamos ahí. Bueno, la idea era eso, Nico, el arquitecto Nicolás Lindou aquí con nosotros, era eso, o sea, contarle a la gente que hay arquitectos en el Colegio de Arquitectos que está pensando, yo estoy contento realmente de que en nuestro programa podamos tenerte acá, como cualquier otro colega del colegio que está pensando y trabajando en estos temas, porque es la única forma en que vamos a poder cambiar nuestra realidad, o sea, uniéndonos, dando a la participación, que la gente escuche, que hay gente que piensa y que se preocupa con estos temas, y ojalá que, por supuesto, hay un color político nacional que va a bajar fondos a los municipios que son del mismo color político, pero bueno, es la realidad también, es la política, pero que estaría bueno realmente que puedan bajar fondos para conformar estos equipos de pensamiento, ¿no es cierto?, en los distintos municipios, que puedan hacerlo y que el intendente tenga la visión de poder hacerlo, para que vayamos paulatinamente cambiando esta realidad de degradación, ¿no? Totalmente. Yo quería agarrar un poquitito del final de la nota de este rato con Emiliano. Sí. Yo creo que la parte de la formación profesional nuestra de los arquitectos preocupados por el urbanismo, arquitectos urbanistas, y pasa también por el tema de inculcar los valores. Claro. Pasa por ahí, ¿no? Por más que todo, porque podemos a un alumno le podemos dar toda la parte técnica, la parte teórica, sí, sí, pero tenemos que inculcar valores, tenemos que inculcar el compromiso con la sociedad, el compromiso con el ambiente, sí, sí, porque estamos metiéndonos dentro del ambiente. Entonces, sería buenísimo cuando, si nos toca tener la escuela de arquitectura acá en Catamarca el año próximo, que los docentes inculquen valores. Sí, la mirada humanística, no tan solo tecnócrata, ¿no es cierto?, que eso lleva a la frialdad de la mirada del arquitecto, ¿no? Claro, claro. Y el arquitecto debe estar involucrado socialmente, ¿no? Bueno, hay una palabra muy importante que es humildad, quien forma parte de todos, bueno, los participantes. Nico, te agradecemos muchísimo que hayas venido, y ya sabes, este programa, para los que quieran venir del colegio, está abierto. Muchas gracias a vos, Basilio, bueno, Dimas, siempre por tenernos en cuenta, y bueno, acá siempre que nos necesiten. Ahora vamos a tomar un café. Dale. Bueno, vamos al cierre. A partir